Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y nunca os he hablado de mi trabajo, ¿verdad? Bueno, pues hoy yo quiero hablar un poco sobre él porque creo que la gente no lo entiende o no sabe muy bien de qué va. La gente suele tratarnos mal o pensar muy mal de nosotros y la mayoría de las veces sin motivo. Pero bueno, hay otras veces que ya os cuento. Pues sí, soy vigilante de seguridad y llevo ya más de 30 años como vigilante. Seguramente más años de vigilante que algunos de ustedes que me escucháis en de vida, ¿no? Y en estos más de 30 años he visto un poco de todo, la verdad. Pero bueno, en primer lugar os quiero decir que nuestro sueldo es muy, muy bajo. Incluso estando en un sitio donde ponemos nuestra vida en peligro. Aquí de lo que se trata es que cobras más si llevas el arma. Pero el arma es muy complicado que te la den. Hay muy pocos puestos donde un vigilante pueda llevar un arma. Y bueno, los primeros que lo cogerían son los enchufados o los vigilantes que eran vigilantes jurados de los antiguos y que trabajaron con armas. Que actualmente, incluso sin trabajar con armas, van cobrando un plus y dejarían de cobrarlo si al salir un puesto con armas se negaran a hacerlo o a cubrirlo. Así que en primer lugar enviarían a estas personas porque las empresas no son tontas, están pagando este plus y no están trabajando con armas. Así que ahí están como disponibles, ¿no? Para cuando haga falta. De todas formas, yo os digo la verdad, nunca quiero llevar un arma. Antes teníamos que ir todos los años al tiro. La verdad es que, bueno, era tirador selecto, tiraba bastante bien. Lo nuestro es un revólver, ¿no? Pero también me dejaron tirar con una pistola, ¿no? Normal. Pero bueno, lo nuestro siempre ha sido el revólver, que es el arma reglamentaria, ¿no? Y yo si quisiera podría examinarme de nuevo o ir al tiro de nuevo y volver a renovar la licencia, ¿no? De arma. Pero no, la verdad es que no, ni voy al tiro ya, ni quiero armas. Es la verdad. Incluso ganando menos no me importa. Porque no está pagado. Eso no está pagado de ninguna manera. Y bueno, lo que os quiero decir es que ser vigilante nunca fue mi intención. Porque a mí esta profesión nunca me ha gustado. Yo iba para administrativo y de hecho empecé estudiando administrativo en cuanto terminé el servicio militar. O más que nada para informático después. La verdad es que luego me dio por la informática y bueno. En un principio yo terminé el servicio militar, me puse a estudiar algo de esto, de administrativo. Y de vez en cuando me salía algún trabajito para ganar algo, ¿no? Cargando y descargando cajas en el muelle, en el puerto, y trabajitos así de este tipo, o trabajitos ocasionales, solamente para ganar algún dinerito, ¿no? Y bueno, un día nos llamó un amigo diciendo que se había enterado que hacía falta trabajo de guarda, porque entonces había guardas de seguridad y vigilantes jurados. Ya ni existe guarda de seguridad ni vigilante jurado. Los guardas de seguridad eran como, más que nada, como conserjes, ¿no? Se ponían con un uniforme parecido o idéntico al de vigilante, pero en realidad no tenían las mismas atribuciones que tiene un vigilante, un jurado de entonces. Y bueno, había una polémica muy grande porque esto lo usaban por entonces las empresas para aprovecharse, ¿no? Poner en ciertos puestos a guardas en vez de vigilantes y así pagar menos. Porque un guarda ganaba menos que un vigilante entonces. Y bueno, nos llamó diciendo que hacía falta guardas en una fábrica. Y un amigo y yo, y este amigo es el que os conté hace poco que falleció, en otro episodio os lo conté, pues bueno, nos fuimos para Sevilla, de madrugada, para estar allí prontito porque nos iban a entrevistar y tal, ¿no? Y bueno, nos contrataron como guarda, nos dijeron que nos pusiéramos en contacto con alguien de aquí, del campo de Gibraltar, para recoger el uniforme, que visitáramos la fábrica y que nos enseñarían los que estaban allí trabajando cómo iba aquello. Y bueno, tampoco os voy a hablar ahora de todo el proceso, ¿no? De esto, ¿no? Solamente deciros que, bueno, empecé a trabajar ahí como guarda y desde entonces ya no he parado. En fin, yo siempre quería dejarlo, la verdad, y buscar otro trabajo, porque aunque la verdad es que en la fábrica se estaba bien, pero el trabajo este a mí nunca me ha gustado. Ni el uniforme, ni el tipo de trabajo, ¿no? Yo nunca he sido una persona que le gustara las peleas, ni el enfrentamiento, ni nada de este tipo. Y claro, el problema es que en este trabajo, por entonces, a los 3 años o te dejaban fijo o te despedían, ¿no? Y bueno, en un principio parecía que nos iban a despedir, pero cambió la ley, no sé si por suerte o por desgracia, y a los 3 años me dejaron fijo. Creo que las empresas se llevaban una subvención muy grande entonces, ¿no? Si dejaban a alguien fijo, y bueno, nos dejaron fijo a mí y a mi amigo. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Empezaron a felicitarnos, ¡ay! Felicidades, os han dejado fijo en plantilla y tal, ¿no? Que por entonces, pues bueno, era una oportunidad muy buena de empezar a poner en orden tu vida y a tener tu propio piso, a tener tu coche, porque hasta entonces yo no tenía ni coche. Me iba a trabajar en autobús. Y eso que era lejos, ¿eh? Una media hora. Pero bueno. Y yo les decía a ellos, no, la verdad es que esto de que me hayan dejado fijo no es para felicitarme, es una maldición, porque a ver ahora como dejo yo un trabajo fijo por otro, sin saber si en el otro me van a dejar un mes, 3 meses, 6 meses y después me van a echar. Y bueno, luego empezaron a llegar las ataduras, ¿no? Ya sabéis, pues te metes en un piso, ya tienes una hipoteca que tienes que pagar mensualmente, te metes en un coche, otra trampa, tienes que comer porque te independizas, etcétera, y no ibas a arriesgarte a perderlo todo por cambiar, teniendo un trabajo fijo. En fin, pero bueno, estando de guarda, al cabo de unos años salió la oportunidad de presentarme a vigilante jurado. Y lo saqué. Y terminé juramentando en el gobierno civil, creo que era. Creo que era el civil, no el militar. De Cádiz. Tuvimos que desplazarnos a Cádiz y juramentar allí. Porque por entonces, para vigilante jurado, que era una placa que ponía VJ, había que ir a juramentar el cargo. Por el Ministerio del Interior y tal, ¿no? Pero bueno. Así que yo era uno de estos vigilantes jurados de los antiguos. Que ya de por sí, por entonces, ser vigilante era ya como algo más reconocido, ¿no? Algo de más valor, porque guarda era una caca, por decirlo de alguna manera, y encima cobraba menos. Ya el vigilante cobraba poco, pero un guarda es que cobraba una mierda. Eso sí, por entonces hacían una barbaridad horas extras y sacaba un sueldo bastante grande, pero trabajando todos los días y muchas veces hasta 12 horas, es decir, que cuando cogía el mes de vacaciones me iba, estando soltero, me iba a lo grande, a Canarias y por ahí, ¿no? Y de hecho tuve allí una novia en Canarias, pero bueno, esa es otra historia. Así que, bueno, ella era vigilante de jurado, de los antiguos, pero nunca llegué a trabajar con armas, porque yo estaba allí en la fábrica y estaba allí fijo y no nos sacaban de allí. Y allí no querían armas, no pagaban un vigilante con armas, pagaban un guarda, es decir, que seguí trabajando de guarda aún siendo vigilante y no nos salió ningún puesto de vigilante jurado con armas fuera. Y luego, cuando estas dos categorías, guarda y vigilante jurado, se convirtieron en una sola, que fue vigilante de seguridad, que es lo que tenemos hoy, pues los sindicatos nos vendieron un poco, porque podían haber puesto que los que ya eran vigilantes jurados, que podían usar armas, pues que deberían cobrar aún el plus del arma. Pero no, solamente pusieron que los que ya eran vigilantes jurados y tenían experiencia en trabajar con el arma, solamente ellos iban a cobrar ese plus. Así que nada, me quedé sin el plus del arma, seguí cobrando como un guarda, y nada, bueno, ahora ya había una sola categoría, vigilante de seguridad. Y ya, si cobrabas más eras porque usabas armas, o tenías el plus porque eras de los antiguos, o nada, o te quedabas a palo seco, ¿no? Con un plus que pusieron más tarde que era mínimo, que eran de 18 euros. que creo que es lo que está ahora. Es decir, nada, 18 euros para jugarte la vida, está bien esto. Así que mi sueldo sigue siendo muy bajo, de poco más de 1000 euros, ¿eh? No os vayáis a creer. Y bueno, como os decía, he visto de todo. La mayoría de la gente son buena gente. Lo que pasa es que la gente no nos conoce. Intentan cumplir bien su cometido, sin problemas, no quieren ningún problema. Lo que quieren es terminar el trabajo, irse a la casa y cobrar su sueldo y punto. No quieren ni abusar de nadie, ni nada de nada. De eso es lo que menos queremos, problemas. Así que la gente se equivoca mucho con los vigilantes. Y bueno, en parte es normal, porque los vigilantes solamente salen en la prensa o en la televisión cuando algunos sinvergüenza que se dicen ser vigilantes actúan como porteros de discoteca o como matones, ¿no? Pegando, insultando, haciendo barbaridades, ¿no? Y claro, la gente dice por los vigilantes son unos matones. Y nada, nada de eso. Al contrario, la verdad es que muchas veces para insultarnos unos a otros, muchas veces había que decir no, que éramos matones. Me refiero entre nosotros mismos, ¿no? A ver si no nos meten un matón de discoteca ahora a trabajar aquí. Porque nunca nos ha gustado. A los que verdaderamente éramos vigilantes nunca nos ha gustado este tipo de personas, ¿no? Nosotros estamos más para vigilar, evitar robos, problemas, peleas, intentar acabar con los problemas de forma pacífica, de buenos modos. Y de eso tenemos reglas muy estrictas por el Ministerio del Interior. Tenemos faltas incluso graves y muy graves que nos puede ocasionar algo gordo. Y algo que la gente no sabe, que no podemos tener antecedentes penales. En el momento que yo, por ejemplo, tenga antecedentes penales, pierdo mi trabajo. Que es horrible, porque he visto algunos compañeros que tuvieron, por ejemplo, antecedentes penales por un accidente de coche en el que, por ejemplo, un amigo iba bebido, tuvo un accidente de coche y lo metieron por lo penal y por poco pierde el trabajo. No sé si al final lo perdió, pero bueno, ya se jubiló, ¿no? En todos estos años la verdad es que he visto muy poca gente tipo matón. Y cuando los he visto me ha dado mucha vergüenza y asco. Y casi siempre les he dicho algo o los he intentado parar. Cuando yo estuve trabajando, por ejemplo, en el hospital, alguno había. Y más de una vez tuve que pararlo, sobre todo cuando estaba yo con él. Y bueno, mejor os ahorro detalles, porque es horrible. No me gusta esta gente ni un pelo. Pero como os digo, no es lo normal, porque no somos así, ¿eh? Lo que queremos es un trabajo tranquilo y sin problemas. Estar entretenido en un trabajo que podamos llevarlo bien. E intentar llegar a la casa con tranquilidad, sin haber recibido ni puñetazos, ni navajazos, ni amenazas, ni nada. Bastante poco cobramos para que encima que nos jugamos la vida, ¿no? Vamos, increíble. En fin, ¿qué os voy a contar? Y bueno, uy, perdón. A mí me gustaba el trabajo que hacía en la fábrica, por ejemplo. Era un trabajo un poco más de conserje, pero también hacíamos casi de vigilante, siendo guarda, cosa que no se debía, ¿no? Y he tenido multitud de trabajos en estos más de 30 años. Con deciros que trabajé hasta en un Zara, en la rebaja, que bueno, fue horrible, ¿eh? Fue horrible. Una barbaridad. Horrible, horrible. La alarma sonando cada 2x3, tú sin saber qué hacer muchas veces con los bolsos de la gente. Bueno, bueno. La verdad es que era una locura. Y después de muchísimos puestos diferentes, porque al final acabé en la rama sanitaria, y bueno, aquí sí suelen aparecer problemas de todo tipo, ¿eh? Según el sitio donde estés, pero bueno, estés donde estés, casi siempre hay problemas. Y casi siempre solemos resolverlos sin peleas ni historias raras. Solo, y digo solo, cuando no hay más remedio, hay que defenderse porque tu vida está en peligro. Entonces, claro, es lógico que tengamos que acudir un poquillo a la defensa y algunas otras medidas, porque es que está nuestra vida en peligro. Pero normalmente usamos más la psicología, el hablar con la gente, intentar expulsarlo de buenos modos y que se vayan, y también muchas veces el uniforme que impone, ¿no? Pero bueno, a veces no hay más remedio y la cosa se pone muy, muy chunga, muy chunga. Y por supuesto amenazas de muerte y un poco de todo, ¿no? Yo también tengo ya marcas de una agresión. Se nota poco, pero tengo. Y bueno, ahora os voy a contar un poco de lo de los periódicos, porque los periódicos que son un cómic. Siempre lo hemos dicho y estando en esta profesión es cuando más lo hemos visto, ¿no? Cuando ha ocurrido algo gordo y lo hemos resuelto nosotros, pues bueno, luego en el periódico ni nos nombraban. Se decía que gracias a la policía que apareció, tal, tal, tal, y resolvió el problema, ¿no? Es decir, normalmente son ellos los que cuentan la historia, la misma policía. Porque muchas veces en estas peleas o en estas cosas gordas que ocurren, pues claro, terminamos llamándolos y ellos vienen, ¿no? Y bueno, por poner un ejemplo, el 11M, el atentado, ¿no? Los primeros que dieron la cara y ayudaron fueron los vigilantes. Y luego casi no se les mencionó. Y son los que más hicieron, los que peor lo pasaron al principio, los primeros en ayudar. Así que estoy en una profesión que está mal pagada, mal vista por la gente, que te juegas la vida casi a diario y que encima la prensa solo saca lo peor de nosotros. No es justo, pero es así. La prensa normalmente saca lo que le conviene. Muchas veces he conocido casos, ¿no? Que hay de todo, ¿eh? No lo digo como para defender a los vigilantes en general, pero hay casos, por ejemplo, de que la prensa no saca lo que ocurre antes, solamente lo que ocurre después cuando los vigilantes han descendido. Y mira qué malos son los vigilantes, mira lo que han hecho. Bueno, vale. Y lo que ocurrió antes, ¿qué? Hay casos que yo sí conozco lo que ocurrió antes. Y si los vigilantes no se defienden, a saber lo que hubiera ocurrido. Es decir, ¿qué van a ponerse de muñequitos de sparring para que los maten? Pero bueno, hay casos que también se han pasado una barbaridad, que son de este tipo que os he comentado antes, los típicos matones tontos estos, que se cree que se ponen un uniforme y ya son Rambo, que prácticamente todos los vigilantes los odiamos. Así que, bueno, más de 30 años ya. Y lo que os dije al principio, para mí dije que iba a ser una maldición y lo fue. De eso yo creo que ya me jubilaré siendo vigilante, ¿no? Debería haber hecho la carrera de informática, eso sí, haber cambiado de trabajo y tal. Pero lo único que llegué a hacer es sacarme el título de director de seguridad. Ya que estaba de vigilante de seguridad, pues bueno, digo, ¿por qué no? Me gasté un dinero, pasé un montón de meses sacándome el título, luego haciendo el proyecto, bueno, y al final lo aprobé, saqué buena nota. Pero ¿para qué? Para nada. ¿Por qué? Porque resultó que después de este puesto también suelen dárselo a los que lo requieren, suelen dárselo a policías y guardias civiles, que ya tienen sus contactos con los cuerpos de seguridad. Y no un matado como yo, o como otro como yo, que no tiene ningún contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o que es solamente un vigilante, es muy complicado que te contraten. Así que nada, ahí tuve el título para nada. Pero bueno, gracias al título también me llamaron una vez para trabajar de jefe, en una de las empresas de seguridad que estuve, de jefe de la zona. Pero dije que no, la verdad. Porque a mí no me gusta ser jefe de nadie, ni de ir de corbata de una reunión a otra, poniendo carita buena y de circunstancias, hipócrita, y encima mal mirado por los compañeros. No, no. Si yo me saqué lo de director de seguridad era porque es totalmente distinto. Un director de seguridad es el que, por ejemplo, se va a crear un edificio, puede ser en una zona tranquila o más peligrosa, y tienes que encargarte de todo el proyecto entero de seguridad. De todo, paso por paso. Es decir, que es un trabajo más independiente. Pero lo que me ofrecieron era jefe de seguridad y jefe de seguridad es totalmente diferente. Así que no. Dije que no y menos mal porque luego acabó mal esta empresa y el jefe de seguridad pues salió de allí también. Es decir, que hubiera salido yo. Y encima estaba en un sitio más tranquilito que no quería perder. Así que dije, mira, no. Y tampoco es que yo valga para esto, porque a mí nunca me ha gustado ser jefe de nadie. Al contrario, yo siempre he sido un luchador por los derechos laborales. De hecho, tenía hasta un mote por defender tanto los derechos laborales de los compis. También estuve en un sindicato en su día y llegué al comité de empresa, pero al final tuve que irme de este comité de empresa cuando vi la corrupción asquerosa que hay. Para mí, si sigues dentro, eres un corrupto, así de claro. El que es honesto tiene que dejarlo. Tiene que dejar el comité de empresa, el sindicato y irse de allí. Por lo menos donde yo estaba, ¿eh? Que no digo que todos los sindicatos sean iguales, ¿eh? Pero vamos, de vergüenza, de vergüenza. Y bueno, ya conocéis algo más de mí. Un trabajo que no me representa ni me gusta y en el que he aguantado hasta hoy en día, más de 30 años. Y aquí sigo. Aunque como hobby he seguido con el tema informático desde hace mucho y he probado en la informática un poco de todo, ¿no? De sistemas operativos, de móviles, en general de todo, que ya de esto me conocéis un poco. Y bueno, esto ya es otra historia. Y ya se está haciendo muy largo el audio. Así que nada más, creo que este es el audio más largo que he hecho. Espero que me hayáis aguantado hasta el final. Pues bueno, un saludito y hasta otra.